la vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo moroncoche. Vamos a profundizar un tema que no tratamos mucho en este programa, salvo con una entrevista al periodista Gustavo Pecoraro, que decía que era el mundial de la homofobia. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que dejó este mundial, porque Argentina, no lo dijimos al principio del programa porque no hacía falta, quedó eliminada en octavos de final contra Francia. Y también porque queremos hablar de esta interna y este mundo Angelici que siempre está en la sombra ya desde Capital Federal, haciendo estragos allá, manejando internas. Y para hablar de todas estas internas estamos con Iván Sandler, integrante del programa Que la sigan oyendo, que se puede escuchar por La Tribu todos los martes de 10 a 12 de la noche. Iván, ¿cómo andás? Gracias por venir corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar acá con vos ahora, con ustedes, ¿no? Empezamos a hablar un poco de cómo fue, qué sentiste cuando viste el partido, si en realidad qué pasó después de Nigeria, si pensabas que iba a pasar la primera ronda, por ejemplo. Y en realidad lo que tiene que ver con el proceso de la selección argentina, a mí me suceden varias cosas. Y es que, por un lado, obviamente se tiene que tener en cuenta el tema de los procesos. Desde el subcampeonato en 2014 hasta acá pasaron muchísimas cosas, quizás más de las que pasaron entre el final de Italia 90 y el propio 2014, ¿sí? La muerte de Grondona, el 38-38. Me parece que si tuviéramos que definirlo de algún momento, metiéndonos en la particularidad del AFA, más allá de que después Argentina perdió 4-3 en un partido en el cual las diferencias fueron mayores, lo cual indica también que si hubiera entrado la última pelota, podríamos estar hablando de otro resultado y la realidad en el resto de los aspectos no variaría. Entonces, en ese sentido, relacionar o hacer la lectura que se suele hacer desde el periodismo deportivo, de primero vemos el resultado y a partir de ahí tenemos de ese propio resultado a todo el proceso, me parece que sería un error metodológico. Entonces, me parece que si nosotros nos ponemos a pensar lo que fue del 2014 hasta acá, y vos mencionabas la cuestión de Tapia y Angelici, podríamos retomar un concepto gramsciano que recuperó García Linera en algún momento para explicar la realidad de Bolivia, que tiene que ver con lo de el empate catastrófico. Esa situación en la cual hay dos espacios de poder en pugna, en la cual no se terminan de sacar diferencias, no hay acuerdos demasiado sostenibles, y esa situación se sostiene medio en parte entre parches y anarquía, hasta que alguno de los dos se impone definitivamente aniquilando al otro. Y en este sentido no es lo que pasa con la Argentina, o por lo menos con la Asociación del Fútbol Argentino, desde el 2014 hasta acá, en el cual se sucedieron un presidente con muy poca autoridad como Luis Segura, esos vicepresidentes que se ponen para nunca tener que ejercer el cargo de presidente y que sin embargo las circunstancias lo ponen ahí. Después una comisión normalizadora, un eufemismo para nombrar lo que fue una intervención entre un pacto entre la FIFA y el gobierno que puso al frente a Armando Pérez, el expresidente de Belgrano de Córdoba. Y después también, decíamos, el empate 38-38 entre el propio Segura y Tinelli, Tapia con su construcción con dos pilares fundamentales. Por un lado, lo que tiene que ver con el ascenso, en donde tiene mucha preponderancia, y también su cercanía a los procesos de selección nacionales, que los jugadores sostienen en off que Tapia ha sido de los pocos dirigentes que los ha estado acompañando, que organizaba las cuestiones, que estaba atento a los detalles que ellos necesitaban. En eso se apoya la candidatura de Tapia, con algunos acuerdos, como mencionaba recién, pero también decíamos, ¿no? El 38-38 fue entre Segura y Tinelli. Sin embargo, son actores que hoy aparecen por fuera de la construcción de poder de la AFA, y sí había un acuerdo entre Angelici y Tapia, lo que no significa que no existieran internas dentro del espacio que gobierna hoy la asociación. Entonces no hay todavía la posibilidad de una construcción política que diga, bueno, vamos a hacer este camino en el mediano, en el largo plazo apuntamos hacia esto, sino que va viendo cómo se sortean las distintas olas. Y parece un poco una locura que un resultado en un mundial, más allá de todos los errores que pudieron haber existido o que existen, pueda determinar o condicionar, en este caso, un proceso más allá de lo que uno pueda opinar respecto de la gestión de Tapia, ¿no? Pero, sin embargo, aparece un resultado negativo, una situación adversa y, de nuevo, quienes pugnan por tener mayor preponderancia dentro de un proyecto político. Bueno, algo que se le criticaba a los periodistas, a los grandes medios, decían ahora que ganaron no dicen nada, ahora que perdieron recién, ahora hablan de las internas que hay detrás. Recordemos también que en su momento Messi creo que publicó una foto un poco quejándose del avión donde lo estaban trasladando, como que fue su única muestra en discordancia con ese momento, sí. La AFA normalizadora. En la Copa América 2016, la Copa América del Centenario, sí. Eso fue en Estados Unidos. Y también ahí también hubo tres directores técnicos, sí, en el medio. Y ahí, cuando todavía no era presidente, Messi subió una foto con Tapia agradeciéndole eso, bueno, que mencionaba de los jugadores, ¿no? Y la última, una de las últimas fotos que se vio en la cancha de juego es el abrazo de Tapia con Messi, con los jugadores, Messi abrazándolo de una forma que dice, pero es Tapia, ¿por qué lo abrazas así? Y al final es esto, la buena relación que hay con los jugadores. Hablaste de Angelici y de esta relación, esta no relación con Tapia. ¿Qué rol está ocupando Angelici hoy en día en la AFA? Y en realidad es un rol que ocupa en distintos espacios donde tienen construcciones muy potentes Angelici, así como uno entiende que es un operador muy grande en la justicia, también se mueve como pez en el agua lo que tiene que ver con el fútbol argentino. En algún momento Angelici fue quien propuso a quien quiso llevar a Sampaoli a Boca. También era el dirigente que tenía buenas relaciones con el presidente de Sevilla como para facilitar la salida del entrenador del conjunto español y así poder allanar el camino para su llegada a la selección. Pero por otro lado también Angelici tiene muchas relaciones con diversas empresas de medios de comunicación que podrían llegar a perder ciertos contratos en los próximos años y que, bueno, de alguna manera no quieren verse perjudicados entre comillas, ¿no? En ese sentido, recordemos que algunas de esas empresas lo que hacían en otros tiempos, en tiempos de Grondona, lo que hicieron durante gran parte de su gestión fue generar determinadas condiciones a partir de las cuales los clubes tenían deudas, no solamente económicas, sino también de índole, digamos, lo que tiene que ver con favores y esas cuestiones, que se pagaban constantemente renovando los contratos antes de que vencieran, cosa de que ni siquiera hubiera la posibilidad de una licitación, como se dio en el caso de los derechos de televisación del fútbol argentino. Entonces, en ese sentido, Angelici también representa empresas periodísticas dentro de las cuales está fuertemente blindada su imagen y su figura. Es alguien que no puede ser, yo te diría, ni cuestionado prácticamente ni mencionado por fuera de su rol como presidente de Boca. Y bueno, es también uno de los personajes más allegados al gobierno y tenemos que tener en cuenta que no solo Claudio Tapia tiene buena relación con Moyano, sino que además es el yerno. Entonces, se juega una interna muy fuerte también en ese espacio. Una de las cosas que se decían en estos días es que Teis Sport también había mucha crítica a la AFA porque también estaba enojado porque los últimos contratos fueron para ESPN, por ejemplo, para la transmisión de ciertos partidos y no fue para ellos. ¿Cómo es ese tema, más o menos? Sí, lo que tiene que ver con la Copa Argentina, que en algún momento lo organizó una empresa llamada Santa Mónica, asociada a algunos personajes que tuvieron que ver con el FIFA Gate. Después esa empresa fue absorbida por torneos en relación o en sociedad con Teis Sport para televisar, incluso organizar. No son solamente los que televisan, sino también los que organizan. ¿Viste cuando a veces se habla de si la organización va detrás de la televisación? Bueno, en este caso son lo mismo. La televisación y la organización son lo mismo. Y el contrato que liga, digamos, de la Copa Argentina pasó a manos de ESPN, que también fue uno de los que había licitado para los derechos de televisación en una situación muy poco clara porque, no sé si te acordás, cuando se abrieron los sobres se les dio 48 horas para explicar algunos puntos particulares, o sea, pero ya con las ofertas conociéndose, con lo cual, digamos, no tuvo nada de transparente y bastante irregular. dentro de los actores en pugna en este tipo de conflictos, como ESPN, en lugar de hacer algún tipo de problema, sabe que lo tienen que compensar en cierta forma y que, bueno, sabe con quiénes está jugando y de qué manera relacionarse. Por eso pasa a tener también algunos partidos de la Copa Argentina y eso ha molestado a algunos de sus oponentes. Recién hablaste de la FIFA Gate, algo que saltó zarpadamente, bueno, increíblemente en la AFA Argentina, también en los medios como en Teixe Sport, como en Bursaco, como el hermano del ministro de Seguridad, el subministro de Seguridad, que también está involucrado en escuchas pidiendo plata para que lo liberen. Pero bueno, esto también en su momento creo que ya lo hablamos con otros periodistas. Hay un tema que venimos hablando desde principio de año, que es importante remarcar, que son estas sociedades anónimas deportivas que quiere impulsar el gobierno, que quiere impulsar Macri, especialmente con Angelici. ¿De qué se tratan estas sociedades anónimas deportivas? ¿Se podrá el fútbol argentino ser como los clubes españoles o de Europa, que tienen empresas atrás, que tienen grandes empresarios por atrás? Sí, es válido que menciones los casos de España y de Europa, en donde tendríamos que diferenciar muchas cuestiones, porque si uno habla con el hincha o con, digamos, con un hincha, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que por ahí está desligado de estos temas, que promedio. Es hincha de su club, sí, le interesa lo futbolístico y se piensa que las sociedades anónimas son Manchester City, Paris Saint-Germain, y es más probable que en el caso argentino sean el Badajoz gestionado por Tinelli. Decía Extremadura porque fue el primer club al que se lo ligó, que de hecho también tuvo participación como actor privado. Pero en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando en este caso de instituciones centenarias, o más que centenarias en muchos casos. Estamos hablando de clubes que todavía, inclusive durante tiempos de dictadura, se elegían autoridades mediante el voto, cosa que no sucedía ni siquiera en el país, y en los clubes sí se mantenía esta tradición de la elección democrática. Estamos hablando de clubes que cumplen con un rol social particular, algunos con mayor involucramiento en el territorio, otros con menor. Muchas veces esto depende de la comisión directiva a cargo. Estamos en un momento de, en general, renovación generacional respecto de los dirigentes. Lo vemos en San Lorenzo Matías Lamens, en Estudiantes Juan Sebastián Verón, ¿sí? Más allá después de las políticas que cada uno implemente en su lugar. En este caso se está hablando de la posibilidad de que vengan algún actor privado y pase a ser el dueño del club y a tomar las decisiones como lo suelen hacer cuando las políticas están orientadas al mercado. Es decir, maximizar lo que tiene que ver con los ingresos, como si además eso, digamos, fuera efectivo inclusive hasta en el mercado, ¿no? Como si no existieran empresas que quiebran o que fallan desde su perspectiva. Las instituciones en el club, los clubes se mantienen muchos hace más de 100 años, y cuántas empresas centenarias conocemos, no demasiadas. Y además, no solamente tiene que ver con la posible llegada de estos capitales privados, como ha sucedido, vos mencionabas el tema de España, en Valencia, hace dos temporadas atrás, la hija del dueño dijo: bueno, no, mi papá es el dueño, al que le gusta bien y al que no se puede ir a hinchar por otro club, ¿sí? Como si además no se jugaran cuestiones identitarias, cuestiones que tienen que ver con un montón de aspectos sociales que no tendrían por qué seguir en caso de que una gestión privada se hiciera cargo del club. Eso por un lado, y por el otro lado también tiene que ver con el hecho de la posibilidad del mensaje, ¿no?, de que todo se compra y se vende, y de que además todo en función de maximizar las ganancias. Creo que ese sería otro mensaje peligroso en ese sentido. Y a la vez también hay una tercera pata que tiene que ver con la implementación y cómo se va a llevar adelante, porque nosotros conocemos al liberalismo argentino. Supongamos que en este caso la posibilidad de que ingresen las sociedades anónimas liberalizaría la posibilidad de que puedan aparecer muchos actores que hoy están por fuera, que quedan por fuera dentro de la ley. Bueno, el liberalismo argentino, ¿cómo es? Somos liberales para ingresar y después, cuando necesitamos que el Estado intervenga, pedimos que el Estado intervenga para nosotros, en favor de nuestra posición dominante. ¿Cuál es uno de los puntos más conflictivos? Bueno, cuando se presentó un borrador de proyecto un poco relacionado con la ley que existe en España de sociedades anónimas deportivas, uno de los puntos que aparecía en el borrador era que si una institución tenía problemas económicos y se rompía el contrato que ligaba a la empresa con el club, la deuda le quedaba al club, ¿sí? O sea, lo que vendría a ser básicamente como pescar en un bidet, ¿no? Porque Digo, yo voy, si las cosas me van bien, me llevo la ganancia. Si las cosas me van mal, me voy y el que se queda a cargo, o es la sociedad sin fines de lucro en este caso, la que se tiene que hacer cargo de la deuda. Con lo cual, digamos, es un punto muy a tener en cuenta. ¿Existe alguna relación con Blanquiceleste y Racing? ¿Algún ejemplo que se pueda ver ahí o no tiene nada que ver? Y mira, yo desconocía bastante de esta historia, pero por lo que, digamos, tampoco la profundicé, pero hace poco lo escuchaba Alejandro Wall, periodista de Tiempo Argentino y también hincha de Racing, que contaba que a Racing se le habían congelado, a Racing Sociedad Sin Fines de Lucro, se le habían congelado determinados fondos que después sí se liberaron con Blanquiceleste y fueron los que sirvieron para pagar la deuda o gran parte de la deuda, con lo cual tampoco es cierto que funcionó correctamente el gerenciamiento y permitió, sino que incluso dos cuestiones. Por un lado, que Fernando Marín, que es muy allegado a Mauricio Macri, de quien se sospechaban que eran los fondos de Blanquiceleste, puede hacerse cargo del gerenciamiento del club con una empresa que en su momento tenía de fondos. Vos tenés que demostrar que tenés fondos para poder hacerte cargo de una situación. No es que voy yo y digo, bueno, yo voy a gerenciar ahora el club y me lo dan. Bueno, creo que tenía dos empleados en la empresa que abrió y 10.000 pesos de fondos. O sea, no tenían manera de justificar eso. Y por otro lado, el propio Marín, como Fernando de Tomás, son más complicados en la cuestión, están siendo investigados por diversos hechos de corrupción y de administración fraudulenta. Bueno, Fernando Marín está involucrado en la Superliga. Estuvo involucrado en el vaciamiento del fútbol para todos y está involucrado en... es el responsable, digamos. A ver, le dan el cargo a Fernando Marín en Fútbol para Todos, lo desguaza. Se queda sin el cargo, digamos, ya no hay nada que gestionar. ¿Qué hacemos con Fernando Marín? Lo ponemos al frente de la organización o de la intención de ser los organizadores del Mundial del 30 junto a Uruguay y Paraguay. Nos quedan un par de minutitos, así te liberamos y vas a cubrir el partido México-Brasil. Esto ya saliendo un poco de todo lo que es el mundo Angelici, Fernando Marín, como decíamos, y Sociedades Anónimas, ¿cómo crees que sucederá el Mundial de acá en más, futbolísticamente hablando? ¿Quién tiene más chances de salir campeón, por ejemplo? Y hablar de la cuestión de chances es sumamente complicado, ¿no? Son 90 minutos, es un Mundial sumamente igualador desde lo futbolístico, en donde lo que suele pasar del Mundial pasado a este, y siempre se van viendo por etapas, hay mucha copia de ciertas recetas que parecieran funcionar sin atender a las características propias de tu fútbol o de los jugadores. Yo veo, por ejemplo, Uruguay, que no copia el modelo de muchos otros equipos, sino que viene sosteniendo una forma de jugar de acuerdo a lo que tiene, van cambiando los jugadores y esa forma la sostiene y no se deja llevar por modas, sino que dice, bueno, este es el material que tengo y voy con esto para adelante. Y tenemos en cuenta que Uruguay, por ahí estamos hablando de el fenómeno más meritorio, si podemos hablar de meritocracia, en la historia del fútbol. Un país con 3 millones de habitantes, que ganó 2 mundiales, que tiene muchísimas Copas Américas y que hace rato que está de nuevo en la élite del fútbol. Y decimos, bueno, estos tipos, con esto que tienen, saben cómo manejarse. En este caso es muy difícil. Yo creo que Brasil sigue teniendo las mejores individualidades en un Mundial que no ha mostrado mucha jerarquía individual y que, por ahora, la sensación que me da es que las tácticas empleadas lo que hicieron fue más achicar las posibilidades del desequilibrio individual que formar un colectivo que las potencie. Entonces, en ese sentido, vemos muchos jugadores encorsetados en una posición, teniendo que cumplir con un rol táctico que por ahí no es el que sienten, o equipos en los cuales primero pensamos qué táctica usamos y después vemos qué jugadores tenemos, y que bueno, en muchos casos eso mostró inconsistencias tanto para atacar como para defender, como uno de los casos más claros fue la selección argentina. Última pregunta cortita, ¿hicieron PRODE en el programa? No hicimos PRODE en el programa, yo estoy en contra de los PRODES. En otro momento. Yo no quiero mandar al frente a compañeros. Yo sé que hay compañeros que han jugado no menos de 10 PRODES y que ahora tendrán problemas más complicados que el dólar. Que la suba del dólar. Sí, exactamente. Iván, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas corrido, que hayas llegado esta mañana a La Mar en Coche. Te escuchamos los martes de 10 a 12 de la noche en el programa Que la siguen oyendo. Y suerte cuando vayas a cubrir ahora el partido México-Brasil. Muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes.